cantar, no eran tus caricias, tu voz tan dulce, nada era igual. No era tu mirada, ni tu reír, ni tu piel morena aferrada a mí. Con los cabellos suaves no estás aquí. Por culpa de mi orgullo, cariño, te perdí. Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí. Por culpa de mi orgullo, yo no seré feliz. Por culpa de mi orgullo, hay otro punto en ti que me ha servido mi orgullo.